Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Por incapacidad moral, el Congreso, hablando de capacidad moral, por favor, ¿cuántos congresistas están investigados ahora? Y me indigna realmente ver cómo mi país se va cada día más, cada día se hunde en nuestro país. Ya queridos compañeros, ya queridos vecinos, ya estamos comenzando ya lo que es una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, este puto programa, bro. Y desde acá abrazamos a cada uno de nuestros hermanos peruanos en base justamente a lo que es un pueblo en rebeldía. Desde acá abrazamos a cada uno de ellos. Abrazos fraternos. de lo que es un pueblo en rebeldía, que saca cagando a sus presidentes, cabros. Tanto que aprender del pueblo peruano, queridos compañeros. Pero estamos en eso. Estamos justamente en la batalla cotidiana, queridos compas. Estamos en la batalla, de hecho, que se da todas las semanas. Estamos en la batalla, porque la batalla siempre es algo cotidiano, ¿ya? Nosotros, como para poder realizar una revolución o un cambio justamente de mente en cada uno de nuestros, de lo que es el sistema en sí, ya necesitamos comenzar de uno mismo, de sus familiares, lo que es el circuito más cercano a uno, y a través de eso también obviamente ir expandiéndolo, ¿ya? Recuerden que todos somos imprescindibles en el cambio social. Todos somos imprescindibles, todos generamos conciencia, todos generamos un cambio, todos somos propaganda, todos somos difusión. Nadie se queda fuera de esto, pues, cabros. El sistema siempre nos ha dicho de que nadie es imprescindible, de que no eres necesario, de que no vales nada. No, pues, weón, nosotros tenemos que marcar justamente la diferencia, porque todos valemos oro, weón, ni siquiera oro, todos valemos. Como seres humanos que somos. Así de simple, como seres vivos. Todos valemos, cabros. Y todo lo que es la humanidad es algo hermoso. Ya todo lo que es el amor es algo hermoso. Todo lo que es la amistad, la solidaridad, el apoyo mutuo. Todo lo que es el preocuparse justamente de la otra persona, de preocuparse de cambios sociales importantes, de poder generarlos, de junto con eso también abrazar a tus compañeros que están al lado, de decirles sí, po, weón, no estáis solo, ya, tenéis mucha gente, po, hay mucha gente que está haciendo muchísimas cosas, ninguna sobre otra, ninguna más importante que otra, sino que todas a la par, weón. Si esto se trata de horizontalidad o no, de eso estamos hablando, ¿no? Así es la cosa, po. Y así tomémoslo también nosotros, po. Basta de egocentrismo, po. Tu lucha no es más importante que mi lucha o la lucha del compañero que está al lado. O la lucha de la compañera que está al lado. Todos son importantes, po. Todo es así. Canto de igualdad, como nos decía Gonzalo Hermosa Camacho Jr., compas. Con respecto justamente a todo lo que es el pueblo en rebeldía, el pueblo peruano en rebeldía, queridos compas, porque ya el pueblo ya se cansó en todos lados. Así que ya, bo, párenla, bo. ¿Por qué no hacemos un mundo con pueblo solamente? Sin políticos, sin politicuchos, sin gobiernos, pues, queridos compas. Que nos digan qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, que nos repriman. ¿Sí o no? Que nos detengan, que nos criminalicen, que nos maten, que nos asesinen, que nos torturen, que tengan fuerzas represivas, que tengan unas fuerzas policíacas que están hechas, entre comillas, se crearon supuestamente para poder proteger a la ciudadanía y hacen todo lo contrario. Todo lo contrario. Que hayan religiones que supuestamente también es para preocuparse del pobre, para preocuparse del prójimo, y resulta que hacen todo lo contrario. Se aprovechan de la gente, se aprovechan del pueblo. ¿Es así o no, queridos vecinos? Usted, vecina, ¿qué piensa usted? Vecino, ¿qué piensa usted? Recuerden, cablos. Cabros, queridos vecinos, asambleas, cabros, cabildo, organizaciones vecinales, organizaciones con los vecinos. Siempre tenemos que ir enterémonos de cómo están nuestros vecinos, nuestro entorno, ¿ya? Nuestros pasajes, nuestras calles, nuestras poblaciones, ¿cómo están? Vayamos preguntándole. Tan simple y tan importante es poder saludar a nuestros vecinos, queridos compañeros, preguntarle cómo están, si necesitan algo. Si en algún momento ellos llegaran a necesitar algo, ¿por qué no poder ayudarlos si lo podemos hacer, pues, queridos compas? No solamente a nuestros vecinos, sino que sea donde sea nuestros vecinos, me refiero a todos los vecinos del mundo. ¿Ah? Así es la cosa, pues, queridos compañeros. Ese es el amor de gente, el amor de ser vivo. Tenemos que tratar de transmitirlo, ¿ya? Así de simple, es humanidad nomás. Así de simple. Queridos compas, comenzamos nuevamente lo que es este programa. El día de hoy vamos a tener justamente, vamos a estar cargados al anarquismo, debemos decirlo, porque vamos a estar conmemorando justamente los 111 años del asesinato, el asesinato justamente del general Falcón, ya gracias a las manos de Simón Radowitzky, queridos compas. Lo vamos a tener en un ratito más, junto con eso también algo de Clotario Blés, comunicados, audios contrainformativos, todo lo que tenemos justamente en el programa. Esperando obviamente que sea del agrado de cada uno de ustedes. Una hora 40 más menos. Ahora, cuando suene esta música, obviamente nos vamos a ir a saludar de inmediato a cada una de las radios cómplices de La Contra, donde está usted escuchando ahí, vos. Queridos compañeros, como todos los días miércoles desde las 22 horas, nacemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl. Saludamos al compañero de la Radio Placeres 87.7, siempre a la izquierda del dial, de la frecuencia modulada, sábado 23 horas, para todos los vecinos porteños, y a través del 87.7 y a través de radioplaceres.cl. Las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina, Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. La señal del viento se llama Curruf, radiocurruf.org, todos los días miércoles en directo, estamos apareciendo ahora y retransmitido todos los días viernes desde las 18 horas a través de radiocurruf.org. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, todos los días domingos desde las 6 de la mañana despertando a todo Madrid a través del Asalto Mata Radio Rock. Radio Monte Águila, directamente desde la ciudad de Monte Águila, Radio Monte Águila on-medioline.cl, todos los días viernes desde las 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, movilizando sueños desde Reñaca Alto en la quinta región, Viña del Mar. Radioextremo.cl 96.1 FM, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, en Buenos Aires. Viernes, sábado y domingo en horarios rotados desde las 18, 20, 22 horas y a través de Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días viernes desde las 14 horas de México. Radio Can Libertaria, directamente desde San Fernando, viernes 23 horas, 87.7 FM para todos los vecinos de San Fernando y a través de radiocan.cl. Radio Educativa 107.5 en la ciudad de Nancagua, FM, obviamente, en la sexta región todos los días sábados desde las 21 horas y a través de la página web que es radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM desde Trelew, Argentina, viernes 20 horas 105.3 FM y radiosudaca.org. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Chapita FM desde Montevideo, Barrio Nuevo París, Uruguay, compas, 88.5 FM, sábado 21 horas, La Chapita FM 885.caster.fm. La radio comunitaria de la Universidad de Chile se llama Radio Juan Gómez Millas. Todos los días jueves desde las 6 de la tarde, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, agüita.latina.red, en directo los miércoles desde las 22 horas. Radio Comunitaria Población Aconcagua, rcpa.cl, directamente desde San Felipe, jueves 21 horas. Radio Uquinlaf, latina.red, 2.8000/Uquinlaf, proyecto radial comunitario y autónomo desde territorio mapuche lafquenche, todos los días viernes desde las 18 horas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Senti Pensares, directamente desde Argentina, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina, 19 horas de Chile. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 FM. Radio Apoyo Mutuo, radioapoyomutuo.cl, todos los días martes desde las 21 horas, radio libre y autónoma para difundir, revitalizar y reivindicar las artes y los oficios de la comuna de Peñaflor, provincia de Talagante. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, todos los días jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, directamente desde Argentina, eso ya lo dije, viernes 15 horas, queridos compañeros, a través de la radio La Conquista del Pan. Tenemos también a los compañeros de la radio Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, todos los días domingo desde las 23 horas de México, saliendo en el perfil de Facebook también, ajuscoradio.mx, Pueblo Santo Tomás, queridos compañeros. Y por último saludamos a los compañeros que nos están brindando a esta hora justamente sus señales a través de Facebook. Saludamos a los compañeros de la red de resistencia comunitaria, queridos compas, en la cual estamos apareciendo ahora. Todos los días miércoles desde las 22 horas a través de la señal de Facebook, Facebook Live, pueden escuchar este programa también. Con un simpático video justamente ahí del programa Contra Babilón, así que un gran abrazo al compañero Gato también que nos brindó este apoyo para poder difundir el programa, porque nosotros agradecemos obviamente todo tipo de apaño, porque uno tiene que ser así, hermanos. Ah, me salió como evangélico eso, nada que ver, ¿no? Pero ustedes saben a lo que me refiero, queridos hermanos, ¿ya? Hay que ser agradecido, compas, hay que ser agradecidos en la vida, ¿ya? Así que junto con eso, obviamente, hay que agradecerle a los compañeros que están al lado ahí brindándote todo el apaño y brindándote todo el apoyo. Así que eso, ya hay que darle la mano de vuelta también, ya, si de eso se trata, ¿no? Queridos compas, obviamente lo que es la buena música siempre se da cita acá en el programa. Vamos a ir de inmediato, vamos a continuar justamente con la buena música. Primero que todo vamos a ir a escuchar Termo Frigidus del disco A Media Hora del 2010. Vamos a escuchar un lindo tema dedicado a las madres. Vamos a ir a escuchar Madres, dedicado a mi madre, obviamente. Y después vamos a escuchar a Sindicato Latino del disco Abolición. Vamos a ir a escuchar Denuncia, dedicado justamente a las féminas también, estos dos temitas. Y continuamos en La Contra. Hay padres que por ver sus hijos todo lo darían. Hay hombres que son padres por el libro de familia. Alguien sufre en silencio. La profesión va por dentro. La suerte hizo la maleta, sonríe y no pierde el humor. Tiene la agenda más apretada que cualquier red del mundo. Cuida a tres nietas y a todo aquel que está a su alrededor. Se pasa la vida limpiando, no tuvo tiempo para aprender nada más. Los estudios no existían en los tiempos que ya nació. Menos mal que aunque dan caricias y en un mundo de tanta inmundicia. Menos mal que aunque dan abuelas que como nadie cuidan de sus niñas. Menos mal que aunque dan luchadoras que ni el agua ni el viento podrán derribar. Menos mal que aunque dan barricadas donde una heroína se pueda refugiar. interesa la gente mejor. Han puesto precio a su vida y si no pagan a Dios, los bancos las persiguen como la poli el ladrón. Menos mal que aunque dan caricias y en un mundo de tanta inmundicia, menos mal que aunque dan abuelas que como nadie cuidan de sus niñas, menos mal que aunque dan luchadoras que ni el agua ni el viento podrán derribar, menos mal que aunque dan barricadas donde una heroína se pueda refugiar. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón sigue sonando. Hablemos, por favor. Denunciemos. Para que esto no quede impune. Caminando por la vida con el peso del silencio, la vergüenza acompaña a niños y mujeres. Sus acaricias, mente perversa, utiliza la inocencia, ocupando la fuerza. La familia no habla, más vale callar para evitar el que dirán, te enseña. La educación, olvídala, enseñarle a un infante lo que es malo no incluye hablar de sexo. Ponte un trapo en la boca y calla. Nadie tiene que saber que existe un canalla que te intimida, que te utiliza, que no controla sus ansias, dañando tu vida. El silencio es tu fiel compañero, ya que tienes miedo que no crean el destino que tú llevas. Cobarde no eres, cobardes son aquellos que lo saben y prefieren darse vuelta. Maldigo este sistema hipócrita, ya que pecadores van todos los domingos a la iglesia. Si no te escuchan, busca ayuda, escapa de la cárcel del deseo del bastardo que te toca. Quiebra el silencio, habla, y si ves que otros comparten tu suplicio, ayuda. Nada está perdido, importante es que tú sepas que no mereces el castigo aquel. Tus tierras serán vendidas y tus hijas serán violadas. Si no hablamos, si no gritamos, el silencio no sirve de nada. Lelo, leo, ley. Hablemos, por favor. Hablen, denuncien, hagan lo que sea. Fuiste uno de ellos desde que bajaste la mirada, de manera poco avergonzada. Dijiste no saber nada, sin quererlo terminaste siendo cómplice del desquicio y de millones de denuncias lanzadas a un precipicio, sin fondo, sin final. Por eso esto no va a acabar, va a terminar. Sin la verdad no se puede perdonar. Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación, de cómo censuran cada día los medios de comunicación, del maltrato a un niño, un indígena, un animal. Tú que guardaste silencio, esto está muy mal. Debemos cambiar todo nuestro horizonte, romper el silencio, rompe, rompe. Sociedad llena de víctimas por el miedo a un cobarde que no denunció lo que otro sentenció. Por el vendedor ambulante, el emigrante golpeado por no tener papeles, por las prostitutas obligadas a trabajar en burdeles, por los inocentes en cárceles, por los miles de cadáveres desaparecidos bajo tierra. No tiene sentido que sigas ocultando a un cretino que asesinó en Colombia a un falso positivo. Si tus tierras serán vendidas y tus hijas serán violadas, si no hablamos, si no gritamos, el silencio no sirve de nada. Lelo, leo, ley. Hablemos, por favor. Hablen, denuncien, hagan lo que sea. Mari mari compu machi, mari mari compu lonco, mari mari compu papai, compu chachai, mari mari huachegeche, mari mari pichigeche. Incheta Cristina Romo Peralta Piñén, vocera de nuestra autoridad ancestral de nuestro pueblo nación mapuche, Machi Celestino Córdoba. Paso a dar lectura del siguiente comunicado público. A todo nuestro pueblo nación mapuche, a nuestras autoridades tradicionales y espirituales, a todo el pueblo no mapuche que resiste y lucha, comunicamos lo siguiente. La denuncia realizada el día 9 de noviembre del presente año por nuestra autoridad ancestral espiritual, Machi Celestino Córdoba, que apunta a la insalubridad del agua y las malas condiciones del Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún, lugar pensado para la rehabilitación y reinserción social, y que hoy maltrata sometiendo a condiciones de esclavitud y tortura a todos los privados de libertad de parte de la mayor alcaide del lugar, Jessica Rivas Hernández, junto al sargento primero Ezequiel Sánchez Arroyo. Mencionar que curiosamente aquel funcionario lamentablemente trabaja en la sección de estadísticas, donde se ven las conductas de los privados de libertad y por tanto determina los nombres de las personas que pueden ser trasladadas, por lo cual se entiende que exista una corrupción perfecta en esta unidad. Amparadas todas sus malas acciones en su creencia espiritual, en su Dios, ya que así constantemente lo mencionan. Por lo tanto, estamos ante una posible persecución religiosa de parte de estos dos funcionarios, volviendo a los antiguos tiempos, donde en nombre de su Dios nos masacraban a todos los pueblos originarios en el mundo, y así convirtiendo el SET en un centro de esclavitud y tortura. Denunciamos una vez más la persecución política que está sufriendo nuestra autoridad espiritual Machi Celestino Córdoba, por alzar la voz denunciando legítimamente estos hechos. Hoy día están siendo perseguidos junto a él las siguientes personas: Hermiser Garrido Benítez, Alexis Solar Solar, Robinson Ramiro Garcés y Rodrigo Ruiz Godoy, quienes han sido trasladados a distintas cárceles en represalia por apoyar la denuncia realizada. Junto a lo anterior, funcionarios de gendarmería han pedido realizar un montaje como colocar drogas al interior del dormitorio del Machi Celestino o realizar una declaración en su contra. Situación similar pueden correr dos privados de libertad más, Miguel Ángel Trangol Vivanco y Jonathan Adrián Cárcamo Díaz, que están siendo hostigados permanentemente para lograr su cometido. El Estado chileno, a través de sus distintas instituciones, ha utilizado desde hace mucho tiempo este tipo de estrategias para amedrentar a nuestro pueblo. Recordemos el asesinato de Camilo Catrillanca. Hoy continúa no dando tregua a la persecución y represión en las cárceles, en los territorios y comunidades. En cuanto al Machi Celestino Córdoba, está dispuesto a avanzar en un nuevo proceso de lucha si es que no se da cumplimiento al acordado y en caso de no parar este trato vejatorio y degradante hacia él y todos los privados de libertad de este centro de esclavitud y tortura. Por lo tanto, hacemos un amplio llamado a todo nuestro pueblo nación mapuche, a nuestras autoridades espirituales, a toda la sociedad no mapuche, a pronunciarse, fortalecerse y reactivarse en posición de combatir al oponente. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Libertad a todos los presos políticos de la revuelta. Justicia y dignidad para todos los privados de libertad. Machi Celestino Córdoba, familia y amigos, comunidades en respaldo al Machi Celestino Córdoba y red de apoyo. Lunes 16 de noviembre del 2020. Todo para adentro, para adentro. Queridos compas, queridos vecinos, estábamos escuchando a la vocería justamente Cristina Romo con respecto a la situación, los comunicados justamente que durante estas tres semanas hemos estado compartiendo con respecto a la situación del Machi Celestino Córdoba y junto con ellos también, y junto con él también los internos ya que se encuentran en el SET actualmente, ya en el centro de estudios, ya en la cual se mantienen obviamente prisioneros igual, ya así que estábamos rescatando justamente lo que es el último comunicado de la vocería del Machi. Junto con eso también tenemos el escrito, a propósito, que el día 14, el día sábado 14 de noviembre, se estuvo conmemorando nuevamente 2 años del asesinato de Camilo Catrillanca. Tenemos el escrito por la madre de Camilo Catrillanca, que de alguna forma justamente son sentimientos que le da a conocer a su hijo. Hijo, te parí valiente, te vestí con la herencia de la nación guerrera. Tejí tus ropajes cada noche, tú soñabas desde mi voz, mi Vicanti. Yo cantando a la libertad, hijo, forjé tu lengua honesta, con trozos de tierra, de agua de mar, Chayenco, Mahuenco, Carrito, Lahuen. Hijo, tu voz se escucha en el azul eco de tu guillatú. Tu voz grita las injusticias, tu voz, hijo, tu voz no se apaga con los balazos, se perpetúa sobre tu cuerpo masacrado. Hijo, te arrebataron los días, hijo, no. No se mueren los que han nacido en la resistencia, no mueren los que han abrazado a su tierra madre con su propia vida. No se mata a quien le pone el pecho a las balas cobardemente por la espalda. Hijo, te estoy llorando, un suspiro que desgarra la existencia. Es cierto que estoy llorando, y como te lloro voy pariendo más resistencia. Te parí y llamé Lemún, y otra vez te llamé Mendoza. De nuevo fuiste Catrileo, miré tus ojos Nahuel, te parí Marileo. Te llamé Weichafe, te forjé al fragor de nuestra resistencia. Te parí y te vuelvo a abrazar en tu vuelo, Camilo Catrillanca. No se mata por la espalda a quien le ha puesto el pecho a las balas del capitalismo. Se perpetúa su nombre, Weichafe, para escribir con la sangre derramada la inevitable historia de un pueblo que se revela y se libera. Kelly Liwen, que es la madre justamente de Camilo Catrillanca. Escrito justamente que quisimos compartir también con ustedes, porque esto no pasa justamente de los 2 años de Camilo Catrillanca. Camilo Catrillanca va a seguir en cada uno de nuestros corazones. Ya conmemoramos justamente las fechas importantes, pero no por eso nos olvidamos durante todos los demás días de los Weichafe, de los luchadores sociales, de los compañeros que se encuentran tras las rejas, queridos compas. Así que eso, apoyar cualquier tipo de instancia que pueda rebelarse ante el poder, queridos compañeros. Esto es Charlie Humos con el tema El Weichafe Perseguido. Es un tema instrumental en la cual aparece justamente audios de Camilo Catrillanca, Juan Curaqueo y Víctor Jara. ¿Ya? Vamos a ir a escucharlo. Y luego vamos a escuchar a Fiscales Ad Hoc con el tema Palo Sin Bandera. Sonando buena música siempre acá en La Contra. Voy a un supermercado, voy a una verdurería. Le pregunto, ¿chum te falí? Ay, me dicen, hábleme bien. ¿Y usted por qué no es capaz? Le digo yo. ¿Y qué ha hecho durante los años que está radicado aquí en mi mapa, en mi suelo, en mi tierra? Nunca más dentro aquí, le digo yo. Para eso hay muchas verdurerías más afuera. Hoy estamos acá porque somos mapuche. La tierra que nos fue usurpada, nosotros ya no estamos recuperando. Nosotros como mapuche tenemos el derecho a decidir independientemente. Nosotros como mapuche tomamos nuestra propia decisión, porque el gobierno nos dice que no lo hacen de la forma que nosotros imponemos, vamos a hacer desalojo y nosotros estamos dispuestos a asumir estas consecuencias. Y le digo al tiro que nosotros no vamos a agredir a nadie. van a ser ustedes los que van a llegar a nosotros y nos van a agredir. Y nosotros lo único que vamos a hacer va a ser responder. Entonces, a mí me interesa que esto se solucione en forma pacífica. Y nosotros no estamos con violencia. Ustedes van a ser los únicos que van a llegar con violencia aquí. Entonces, usted va a ser el responsable de hacernos pelear a nosotros con la gente de su institución, independiente del interés de una empresa. Oye, ¿cómo voy a negarme yo a una orden de un tribunal? Que aquí las cosas no son caprichosas. Pero por eso, porque ustedes funcionan con órdenes. Nosotros no, nosotros no, nosotros no. Chávez significa ese guerrero, jóvenes guerreros que son valientes, tienen toda la energía. Porque yo en mi lucha tengo el don del Huaychafe, macho. Huaychafe significa ese guerrero, jóvenes guerreros que son valientes, tienen toda la energía. Porque yo en mi lucha tengo el don del Huaychafe, macho. Huaychafe, macho. Más humillado que bello, con el cuello perseguido, por el yugo para el cuello. Seguimos escuchando Contra Babilón. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos vecinos, vamos a ir a escuchar dos bandas que nos enviaron su material y agradecemos obviamente por eso, porque como siempre les comentamos, uno de nuestros máximos placeres es justamente, y honores justamente, es poder recibir material de las bandas, de los músicos obviamente, porque se demuestra de alguna forma que el programa va sirviendo de poder difusión y de ventana de lo que es su arte, de lo que es su música, pues cabros. Así que esa es la idea justamente de lo que es un programa, ¿sí o no? De libre expresión, ¿sí o no? Ya, queridos compas, vamos a ir a escuchar primero que todo, que estamos escuchando de fondo, de hecho, a Subantrópico. Subantrópico somos una banda de rock latino contemporáneo que explora sonidos alternativos y letras que representan las diferentes realidades actuales, ¿ya? Ellos son, si no me equivoco, son de Bogotá, queridos compas, así que nos enviaron justamente su música y siempre están enviando justamente material los Subantrópicos, ¿ya? Y luego vamos a escuchar a Duro, que es una banda de Cantabria, España, que es un power trío de rock, con su tercer disco llamado Pandemia, ¿ya? Vamos a ir a escuchar, de hecho, primero que todo a Subantrópico con el tema La Prenda del Miedo, y luego vamos a escuchar a Duro del disco Pandemia. Vamos a ir a escuchar el tema Querida Humanidad. Dos tremendos temas dentro de lo que son los nuevos, dentro de lo que son los nuevos sonidos, de lo que es la rebelión, pues cabros, porque la rebelión siempre tiene un sonido, bo. La música tiene un sonido y la música representa sonidos. Y sonidos contestatarios y sonidos con sentimiento. Así que Subantrópico y Duro sonando acá. Ambicioso dirigente, busca un pueblo sumiso para gobernar. Vengativo, evasivo, con violencia quiere lograr la paz. Es la prenda del miedo, te confunde y no te deja mirar. Tu condición a tu pensar, extraviado en tendencia, busca frases que la ley no puede enfrentar. Un villano que fue héroe, tiembla con el peso de la verdad. Es la prenda del miedo, te confunde y no te deja mirar. Su manto condiciona tu pensar. Ahora siente el peso de la verdad. Ahora sube el miedo, se apodera de tu lugar. Cerrado, son las cuatro, ya no sé ni en qué creer. En la radio, las revistas, o en la gente al poder. Es la prenda del miedo, el tirano para lograr la paz. Es el miedo, la herramienta para manipular. Deja mirar. Es el miedo, con su manto condiciona tu pensar. El pueblo, la familia, hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. Estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta. Proceso, no estamos todos. ¿Dónde vas con paquetes y listas? Que deprisa te veo correr. Al Congreso de los Anarquistas, por hablar y hacerme entender. Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa... Los anarquistas eran pacifistas, pero sostenían siempre que cuando en un pueblo no hay justicia, el pueblo tiene que hacerse justicia por su propia mano. Los anarquistas eran pacifistas, pero la bomba para ellos era el estallido de la ira del pueblo. Los anarquistas eran pacifistas, pero decían que la bomba era la expresión de la ira del pueblo, que estallaba la ira del pueblo. Y sostenían siempre que cuando en un pueblo no hay justicia, el pueblo tiene que hacerse justicia con su propia mano. Tomaban la bomba y la tiraban así contra el objeto y la tiraban así, y este era el percutor que hacía estallar la bomba. Los anarquistas eran pacifistas, pero contra los grandes asesinos del poder, los anarquistas emplearon la bomba. Puede leer en La Nación del día siguiente que un cronista del diario La Nación le pregunta al coronel Falcón: dígame, señor coronel, ¿por qué usted mandó reprimir si todavía no había habido ningún disturbio? Y el coronel le responde con estas sabias palabras: porque los obreros, en vez de llevar la bandera azul y blanca, llevaban la bandera roja. Pero los anarquistas no eran nenes de pecho. Y en noviembre del mismo año, un joven anarquista ruso llamado Simón Radovitsky lo va a esperar al señor jefe de policía a la salida del cementerio de la Recoleta. El señor coronel sube a su coche con 4 caballos, lo va a acompañar su secretario, Lartigao, y se pone en camino hacia el centro, y el joven Radovitsky le va a tirar una bomba muy precisa que va a estallar. El señor coronel, tan orgulloso de él, vuela por el aire, cae muerto. Simón Radovitsky huye y es perseguido. Lo detienen, es condenado a muerte por el tribunal, pero Simón Radovitsky tiene menos de 18 años. Va a ser condenado a prisión perpetua, nada menos que en el presidio de Ushuaia, la Siberia argentina. Un presidio creado por el presidente Julio Argentino Roca. Allí los presos que eran enviados iban a morir. Era un presidio de las peores condiciones. Habían pasado 21 años y los anarquistas siempre lucharon por su libertad. Los periódicos anarquistas siempre, en todos sus números, traían el lema Libertad a Radovitsky, y también, por supuesto, en los mitines, grandes carteles que llevaban los obreros. Hubo una gran solidaridad con ese mártir del movimiento que prefirió perder casi toda su vida en la peor de las cárceles, pero vengar a sus compañeros que habían sido muertos por el genocida del jefe de policía, el coronel Ramón Falcón. Primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la Plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovitsky, y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios. Simón nació en un tugurio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural. Sin patria como el progreso, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal. Falcón nació en un palacio, sonriéndole la fortuna, meciéndose en blanca cuna de pequeño Napoleón. Este reconoció patrias, divisiones en la tierra, fue profesor en la guerra, coronel de la nación. Simón, como hombre de ideas, con conceptos libertarios, divulgó en los proletarios el amor y la igualdad, una universal familia de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores, sin leyes ni propiedad. Otra cosa es libertad, concepto de libertad, profundo concepto de libertad. Hay que plantar ese concepto en cabeza de trabajador. Falcón, como buen soldado, con arcaicos oropeles, propagaba los cuarteles a la patria nacional, y así requería patriotas debajo de su mando fueran a su voz de mando una avalancha mortal. Ustedes tienen miedo porque nosotros no tenemos miedo. Usted no es nada. Mire cómo viste, señor Falcón. Mire. Usted es un lacayo que viste como aristocracia quiere que vista. Un pingüino chofer. Usted viste como ellos quieren que usted vista. Come las sobras de ellos. Pero usted no confecciona sus trajes ridículos. Trabajadores confeccionan. Usted no fabrica bigotera. Trabajadores fabrican. ¿Qué van a hacer ustedes cuando la revolución triunfe? Nada. Ustedes no son nada, no son nadie. Ninguno de ustedes. Ustedes también están al servicio de unos pocos. Deberían saberlo. Más temprano que tarde, el mundo será de trabajadores. Pobres del mundo, el pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos que llega la revolución social. Alcémonos todos en la lucha social. Y seamos el nombre de compañía por la meta nacional. Y seamos el nombre de compañía por la meta nacional. Ya, queridos compañeros, estamos, como les habíamos anunciado, justamente estábamos conmemorando y estábamos recordando los 111 años del asesinato de este Paco, ¿cómo se llama? De Ramón Falcón. El día 14 de noviembre, Radovisky preparó un artefacto explosivo casero y lo arrojó dentro del vehículo que conducía Falcón, unánimemente considerado responsable de las muertes de los obreros. La explosión hirió de muerte al coronel y a su secretario privado, Alberto Lartigau. Morirían el primero a las 2 de la tarde y el segundo al anochecer. Perseguido por las fuerzas de seguridad mientras huía, Radovisky intentó suicidarse a pocas calles del lugar de la explosión, disparándose el pecho con un revólver que portaba. Al acercarse, los policías gritó: ¡Viva la anarquía! Simón Radovisky fue una de las personalidades destacadas del movimiento obrero argentino. Siendo solo un adolescente, asesinó al coronel Ramón Falcón, quien reprimió a los obreros anarquistas y asesinó a varios de sus compañeros en una represión que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en 1909. Fue encarcelado y asesinó a varios de sus compañeros, sí, el Paco este. Fue encarcelado 21 años y luego, gracias a sus compañeros anarquistas, quedó libre. De hecho, fue encarcelado en la cárcel, ¿cómo le llamaban esta? La cárcel del fin del mundo, ¿ya? En Ushuaia, exactamente. De hecho, nosotros, bueno, dentro de lo que es el ciclo de cine anticarcelario, vimos justamente lo que es el 4 episodios de un documental que existe, y los invitamos a poder verlo, queridos compas, en la cual aparece justamente Simón Radovisky, ya como el único preso de la cárcel de Ushuaia que se escapó de esta cárcel, de hecho, ¿ya? Hoy, ¿dónde quedé? ¿Dónde está? ¿Dónde me quedé? Acá está, ya. Simón Radovisky fue una de las personalidades destacadas del movimiento obrero argentino. Siendo solo un adolescente, asesinó al coronel Ramón Falcone. Bueno, eso ya lo estaba diciendo. Fue encarcelado, como les comentaba, 21 años y luego, gracias a sus compañeros anarquistas, quedó libre y en 1936 se unió a las tropas internacionales de la Guerra Civil Española junto a anarquistas del mundo entero. Argentinos, franceses, italianos, alemanes, polacos, norteamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pasó los últimos años de su vida en el exilio en México, queridos compas, y ahí falleció. Ya, Simón Radovisky. Así que es un símbolo de la anarquía, es un símbolo de lo que es la acción directa, el vindicador, ya, el vengador justamente de los asesinatos de Ramón Falcón. Y a través de eso, obviamente, de todo lo que es la historia militar, ya, en el tiempo de la Salitrera, en el tiempo de Argentina y Chile, justamente, Patagonia Rebelde, en la cual justamente también hubieron. Como en toda la historia, en realidad, queridos compas, ahora pensándolo bien, en toda la historia, de hecho, se ha caracterizado y está manchada con sangre de todos los países, no solamente por estos lares, ¿ya? Así que, y está manchada con sangre, ¿vo? Y siempre justamente las fechas conmemorativas, ¿ya? Fechas conocidísimas, justamente primero de mayo, el 8 de marzo, justamente el Día de la Mujer, son fechas que están marcadas con sangre, queridos compas. Eso tenemos que entenderlo, queridos vecinos, ¿ya? Y obviamente son fechas en la cual el movimiento obrero, el movimiento trabajador, el movimiento anarquista, libertario, revolucionario, justamente, han estado ahí presentes, ¿ya? Así que eso, no podemos olvidarlos, ¿ya? Así que justamente por eso queríamos conmemorar y queríamos recordar los 111 años del asesinato de Ramón Falcón, gracias a las manos vengadoras de Simón Radovisky. Así que donde quiera que estés, Simón, desde acá te abrazamos justamente fraternalmente, ¿ya? Queridos compas, vamos a ir a escuchar a dos bandas, ya, que también rinden tributo, podríamos decir, a Simón Radovisky. Primero que todo, vamos a ir a escuchar a Inmigrantes, ya. Vamos a escuchar Oda a Simón Radovisky. Y luego vamos a escuchar una banda, ¿saben cómo se llama? Simón Radovisky, que es una banda de rock nacida en Ushuaia, ya, justamente la ciudad donde se encontraba esta cárcel. Esta cárcel ya no está funcionando, pero funciona justamente como museo. Que es una cárcel que, como les estaba comentando, justamente es la cárcel del fin del mundo, que queda ahí en Tierra del Fuego. Ya, bueno, a raíz de la sinergia de la otra banda llamada Don Galáctico, Hoy en Reposo, dicha sinergia consistió tanto en el cambio del estilo sonoro como de instrumentos entre los integrantes. Estamos hablando de la banda Simón Radovisky. El nombre de la banda hace obvio honor al militante obrero anarquista, condenado a cumplir prisión perpetua en el presidio de Ushuaia, ¿ya? Nos pareció un nombre más que adecuado para la música que hacemos, tanto por las letras que abarcan las distintas cuestiones sociales en la provincia, siendo que la mayoría de nosotros no somos nacidos en Tierra del Fuego, como por el estilo sonoro marcado por el rock pesado con fuertes influencias del rap metal. ¿Ya? Esa es la banda Simón Radowitz, que queridos compas, que vamos a ir a escuchar justamente. Primero vamos a escuchar a Inmigrantes con el tema Oda a Simón Radowitz, y luego vamos a escuchar a la banda Simón Radowitz con el tema Simón, ya que es del disco Fueguino, ya que es del 2015, si no me equivoco, queridos compañeros. Así que vamos a escuchar esta música dedicada justamente a Simón Radowitz. De mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radowitz. Una bomba 13 de noviembre de ese año, hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. Temones, queridos compas, temones, esperando obviamente que la música que tocamos justamente, que es una mezcla de todo un poco, ya tocamos rock, tocamos trova, tocamos hip hop, tocamos pachanga, cumbia, música andina, folclórica, de todo un poco, queridos compas. Esa es la idea justamente del programa, ¿no? Esa es la diversidad, ¿sí o no? Alerta máxima, queridos compas, el día martes, el 17 de noviembre, la compañera Mariana San Martín ha recibido una nueva amenaza de muerte que busca amedrentarla a ella y a su familia. Mariana es una mujer comprometida con su pueblo, que defiende las justas luchas populares y que junto a su pareja y otros compañeros trabajan incansablemente por la recuperación y la búsqueda de justicia en el caso de Mario Acuña. Poblador que fue brutalmente golpeado por carabineros en Buin, causándole en primera instancia muerte cerebral y que en el curso de este año ha iniciado un lento proceso de recuperación. Mario Acuña, que es un símbolo justamente de lo que es la revuelta popular. Denunciamos públicamente a los criminales que nos gobiernan y que buscan amedrentar al pueblo que lucha. La compañera Mariana está siendo acosada por personas que quieren atentar contra su vida y la de su hijo. Si algo les ocurre, responsabilizamos a Piñera, al ministro del Interior Rodrigo Delgado y al director general de Carabineros Mario Rosas. Toda nuestra solidaridad, cariño y deseos de justicia para Mario, Mariana y a todos los que luchan, ¿ya? Justicia para Mario Acuña. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Queríamos dar a conocer justamente eso, cabros, en forma pública, porque todo ese tipo de comunicados, todo ese tipo de historias, todo ese tipo de textos, hay que darlo a conocer en forma pública para que quede ahí estampado, ¿ya? También lamentamos justamente el día de hoy, 18 de noviembre, en el transcurso de la mañana falleció Casey Vigoró, quien era prisionera política, sufría un cáncer terminal, ¿ya? El día de hoy, de hecho, bueno, el día 19 de noviembre había una audiencia, tenía una audiencia para ver su indulto, que nunca llegó. El día lunes próximo, de hecho, se realizará un mitin y barrotazo a las afueras de la cárcel de San Joaquín a las 11 de la mañana. Como ella, hay miles de detenidos y detenidas en las cárceles por un estado opresor y dictatorial. Lamentamos justamente lo que es la muerte de Casey, ¿ya? Y junto con eso también denunciamos, ya como me imagino que cada uno de ustedes ya se enteró de lo que fueron los disparos a los dos menores que se encontraban en esta residencia que es dependiente justamente del Sename, de la cárcel empresa Sename, y que se encuentran en el hospital Ligueras, en Talcahuano, ya en la octava región, se encuentran de hecho heridos a bala por la policía, ¿ya? Institución nefasta, institución podrida desde que nació, desde sus inicios, ¿ya? Y que exigimos justamente la desilusión, ¿cómo se dice? Dilucisión, se me enredó la lengua. Pero bueno, el exterminio justamente de lo que es esta institución, ¿ya? Así de simple, cabros. Tiene que acabarse esta puta institución podrida, así que eso, lamentamos justamente esto y exigimos justamente que se haga justicia por los menores del Sename. Ya no basta justamente de tenerlos en una cárcel de menores, torturándolos, abusando, violándolos a los menores de edad, sino que también ahora les están disparando. Así estamos, así está este puto sistema de mierda, cabros, ¿ya? Esperando obviamente y confiamos que en algún momento se destruirá y nacerá justamente ese nuevo mundo que esperamos todos, ¿ya? Un nuevo mundo que no es difícil de poder entenderlo, queridos vecinos, ¿ya? Es un nuevo mundo donde todos vivamos tranquilos, en paz, en comunidad, ¿ya? Sin abusos, en igualdad, cabros, en solidaridad, en apoyo mutuo. Qué palabras más ciertas, ¿no? Llámelo como quiera, ¿ya? Pero lo importante es que es así de simple, y nosotros somos los encargados de poder dar a conocer ese mundo en forma diaria y en forma cotidiana. Así de simple, nunca olvidarnos justamente de los compañeros que se encuentran tras las rejas. Vamos a ir a escuchar dos temas de un compilado que se llama Expresar o Morir, que es un compilado que sacó la cárcel Santiago 1. No tengo idea cómo lo sacaron, no sé de dónde justamente, pero nos llegó a nuestras manos justamente este compilado de la cárcel Empresa Santiago 1. Vamos a ir a escuchar a Chipey y Miguelito con el tema Testimonio, ¿ya? Y luego vamos a escuchar a MC Pro con el tema Estallido. Dos temas sacados de la cárcel, compañeros que se unieron y crearon justamente lo que es estos temas, crearon este compilado, ¿ya? Y dan a conocer su arte justamente que están ahí tras las mazmorras, po. Es complicado estar ahí tras las mazmorras, cabrón, no es algo simple, ¿ya? Así que por eso justamente no podemos olvidarnos de ellos, no podemos olvidarnos de los compañeros presos, nunca. Vamos con estos dos temas y volvemos en la Contra Babilónica. ¡Objeción! Doy gracias al Señor por mantenerme vivo, de lo que narro, lo que digo, 100% lo que escribo es testimonio, carne propia de lo que he vivido. Estuve muerto y ahora vivo, porque soy el elegido, así que atento, un impacto en mi rostro, no me quito el talento, sigo haciendo dinero para el que esté sufriendo. Entiendo, comprendo, de todo lo que tuve y ahora lo estoy perdiendo, así que analízalo, entiéndelo y compréndelo. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra forestales malignas que me maquiné en el pensamiento y vivo día a día. Perdóname, Señor, si he de caer algún día. No estás conmigo hasta que la fiesta se termine. No dejes que el gobierno a mí me discrimine. A mí me discrimine. Barrio alto, barrio bajo, barrio medio. Ya sabes que eres la cura, que eres el remedio. Barrio alto, barrio bajo, barrio medio. Ya sabes que eres la cura, que eres el remedio. Barrio alto, barrio bajo, barrio medio. Ya sabes que eres la cura, ¿quién es el remedio? Barrio alto, barrio bajo, barrio medio. Ya sabes quién es la cura, ¿quién es el remedio? Despierto mi silencio enfurecido a través de las cosas buenas, con valor y con sentido. Y esto va para los oídos de todas esa gente. Hay un Dios omnipotente, el que siempre está presente en todas esas mentes. Alerta que tú tienes que ver, al frente de tu cara hay abuso de poder. Dios, sácale esa venda, que no lo deja ver, que no lo deja ver. Barrio alto, barrio bajo, barrio medio, ya sabes quién es la cura, quién es el remedio. Barrio alto, barrio bajo, barrio medio, ya sabes quién es la cura, quién es el remedio. Ya y va, ya y viene, así como se mantiene la libertad en mi pena, que nadie la detiene. Ya y va, ya y viene, así como se mantiene la libertad en mi pena, que nadie la detiene. Ya y va, ya y viene, así como se mantiene la libertad en mi pena, que nadie la detiene. Ya y va, ya y viene, así como se mantiene la libertad en mi pena, que nadie la detiene. Con Virgen de Monserrate, la Santísima Trinidad, me persino con los clavos y me ato de la cruz en el nombre de María y Jesús. No permitas que mi cuerpo sea preso, ni mi carne sea herida, ni mi sangre derramada, ni mi alma sea perdida. Solicita que esta causa sea ganada en palabra del Supremo Juez, Jesús María José. Amén. Alarma pública, peligro a la sociedad. Chipey de la Vega, calle 465-5197. Pa' mi amigo y mi enemigo, donde corre el efectivo y sigo vivo. Sí, a veces uno no sabe cómo salir de la situación. Aquí privado de libertad, MC Pro, junto a Tony Rec. ¿Cómo partir? ¿Servirá de algo escribir? Por lo menos desahogarse de todo esto, zafarse. ¿Cómo ver avance entre estos muros y rejas? Entre condenas, cadenas y quejas. Miro mi vida vieja, realmente se me corrían las tejas. Lo bueno se aleja, lo malo me corteja. No hay moraleja, no hay sustituto. Lento avanzar de minutos me mortifica. ¿Por qué todo siempre se me complica? Si usted se identifica, será porque es común en lo de nuestro tipo. Del bajo mundo mi equipo, desde chico participo para vencer obstáculos. El mal me ataca con sus tentáculos. Cálculos que van siempre en recta, atacada mi testa, apesta la molesta cuesta. En esta ocasión en prisión, lo único que queda es Dios y una canción. El ciclo, zoom, un estallido, un sonido apacible, boom. Un futuro que es poco visible, boom, boom. Pero con el canto me vuelvo invencible, invencible. Zoom, un estallido, un sonido apacible, boom. Un futuro que es poco visible, boom, boom. Pero con el canto me vuelvo invencible, invencible. Sea. Estoy hablando de una batalla constante, todo es tampiante, realidad es chocante, entre gigantes instantes de golpe incesante, los saltes de asombro, pateando montones de escombros. Llegué más allá del fondo, en este mundo redondo, donde hay la melodía y el bombo. Respiro hondo y vuelvo a mi andanza de confianza, buscando alianza espiritual, que tal soy inmortal, cruzando el portal de tu mente canal. Sobrenatural hecho, me pongo de pie, me paro derecho, aunque se hace estrecho en mi celda, mi lecho, otro tema es hecho, no tengo frontera, no tengo techo, dalo por hecho, hasta en canon, tema bien hecho, me nace del alma, me brota del pecho, hasta en canon, tema bien hecho, me nace del alma, me brota del pecho. Zoom, un estallido, un sonido apacible, boom, un futuro que es poco visible, boom, boom, pero con el canto me vuelvo invencible, invencible. Zoom, un estallido, un sonido apacible, boom, un futuro que es poco visible, boom, boom, pero con el canto me vuelvo invencible, invencible. La Rama Producciones, junto a Tony Rey, tiene el cifro de la atalaya. Vamos ya saltando vallas, vamos ya saltando vallas. Nadie me calla, nadie me calla, una bomba más está. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. He tenido la satisfacción de recibir aquí en mi modesta casa los compañeros representando a los trabajadores de la imprenta Crespo. Y les he agradecido mucho su visita y de cooperar en lo que yo pueda en la lucha en que estamos empeñados allá hace tantos años sin alcanzar la verdadera justicia que se merecen los que son, los que hacen y fabrican la riqueza del país. Por eso que estamos en un periodo, ustedes saben, extraordinariamente grave ahora, que después de, tengo 84 años y 60 de lucha sindical, nunca el país ha pasado un periodo peor. En todo orden de cosas, política, económica, de trabajo, organización, etcétera, etcétera. Se ha desintegrado el país y han desintegrado a la clase trabajadora de la fecunda unidad que los unió durante varios años. Por eso que yo hago un llamado fervoroso a todos los trabajadores, especialmente a ustedes, a todos ustedes del intento exceso, que son jóvenes, porque la única salvación que hay en Chile es la lucha que puedan emprender la juventud actual, la juventud contemporánea. Porque por desgracia, lo que más afecta al país en su ruina es la podredumbre moral en que vivimos. Ahora todo se refiere únicamente al dinero, de la satisfacción material. El que tiene dinero está feliz, nada más. Y los felices en esta, aún con ese material de la felicidad material, que poco o nada se gana, lo principal es que la juventud emprenda la gran batalla por la redención de la clase trabajadora de mi patria, que es una lucha espiritual. Por eso que yo llamo que esta lucha debe ser ganada por el hombre nuevo. El hombre nuevo en nuestra patria es la juventud, que está liberada aún de la total podredumbre en que vive el resto. Reitero pues mis saludos más cariñosos y fraternales a los compañeros del proceso y me tienen incondicionalmente a sus órdenes. Y la acción y el ejemplo arrastra mucho más que la palabra. Libertad, justicia y fraternidad. Hacer el bien a todos los que sufren. No hacerle el mal a nadie. Solo atacar a quienes atacan a los trabajadores. No se desalienten nunca. Tendrán a veces que tener pequeñas derrotas, ¿no? Sí. ¿Cuántas derrotas hemos sufrido nosotros? Ahora ya llevo más de 10 años. en la misma tarea, sin resultado alguno, porque aún la podredumbre es mucho más grande que antes. No se desalienten jamás. Sigan adelante en esta lucha, especialmente en las poblaciones donde está más. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova Libre a esta hora. Estábamos escuchando, queridos vecinos, a Clotario Blés, ya audios de Clotario Blés, el gran Clotario Blés. Clotario Leopoldo Blés Rifo, Santiago, 17 de noviembre, conmemorando justamente su cumpleaños, como un 17 de noviembre de 1899. Falleció el día 31 de mayo de 1990. Fue un dirigente sindical chileno, fundador de diversas organizaciones, incluyendo la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, la Central Única de Trabajadores, la CUT. No mezclarla con la CUT actual, que es la Central Unitaria de Trabajadores. Ya no tiene nada que ver con la CUT creada por Clotario Blés. Y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, y el Comité de Defensa de Derechos Humanos y Sindicales, la CODES, ¿ya? Fueron algunas de las organizaciones en la cual estuvo como fundador y como participante también y como dirigente de ellas, ya el gran Clotario Blés, al cual recordamos y seguiremos recordando. Vamos a escuchar dentro de lo que es este espacio dos temas sacados justamente de la cantata de Clotario Blés, pues queridos compas, gracias a los compañeros de Alameda Memoria, que crearon, ya si no me equivoco, hace un par de años atrás, tiene que haber sido hace unos dos años más o menos, si no me equivoco, sino más, de hecho, lo que es la cantata por Clotario Blés. Vamos a ir a escuchar primero que todo de esta cantata, 100 años de lucha y amor, y luego vamos a escuchar El paro será total, dedicado justamente al gran Clotario en el espacio de Trova Libre de la Contra. Este presente te llevaste tu coraje de este mundo y de la gente. Madrugada 31 este mayo año 90 a las 4 menos 15 don Clotario Blés se ausenta, deja un cuerpo de batallas uniendo a la clase obrera, confrontando a los canallas que de sangre la envolvieran. Que osaste desafiar el destino de pobreza, el reparto desigual que designa la nobleza. Desde Málaga, marginado y recluido, fuiste un líder ejemplar, mas también fuiste el olvido. ¿Cuántas veces apresado, tu vivienda allanada, tu viejo cuerpo golpeado, con bastones y patadas? Ahora viste este overo, en tu cuerpo ya sin vida, a la luz de la remor, pa' que el pueblo te despida. Flores despiden al hombre, representan el adiós, se retira igual de pobre que cuando al mundo llegó. Tú que osaste desafiar el destino de pobreza, del reparto desigual que designa la nobleza. Fuiste mandado a callar, marginado y recluido, fuiste un líder ejemplar, mas también fuiste el olvido. memoria queda ciega. Tu legado permanece. Acostumbrados a subestimar, enfrentaremos trucos y artimañas. Jugaron sucio en la historia y sus batallas. Mientras nosotros no tenemos nada y nada hemos de perder. Nada hemos de perder más que la vida. Nada hemos de perder, solamente nuestra vida. El presidente Ibáñez lo sabe y amenaza su arremetida. Qué preciosos temas, queridos compañeros, dedicados justamente a Clotario Blest. Los invito a que puedan escuchar por ahí lo que es Alameda Memoria. Recuerden, Alameda Memoria con la cantata por Clotario Blest. Tremendo disco. Palabras de Pauli, compañera de la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de octubre, recientemente atropellada. Aprovecho estas horas de analgesia para sacar estas letras. Agradezco cualquier palabra y pensamiento hacia mi bienestar y el apoyo a mi familia. Hago la autocrítica de entender que desde donde habito el apañe hacia los presos no es el necesario para sacarlos del encierro. Tuvimos una actividad que no contó con el respaldo político necesario para realizar el pedaleo. Así y todo, no necesito permiso para protestar ni movilizarme. La necesidad por visibilizar a los compañeros secuestrados por el Estado y la conmemoración del asesinato a Camilo Catrillanca fueron la consigna suficiente para agitar el territorio. El bastardo que pasó por encima de mi cuerpo carga con las mismas actitudes del carcelero. El hacer daño, la tortura, la individualidad sobre la vida, el ardor de mis heridas, aunque son más intensas, se asemejan a las de los químicos del lanzagua. He sobrevivido a la decadencia social a la que algunos siguen sujetos. No entiendo bien todo lo que han hecho los médicos, pero estoy a salvo y agradecida de todo el personal de salud que me ha dado un aliento de tranquilidad. De este día me queda que cuando la mente es fuerte, el cuerpo resiste. El machito se pilló con una cabra que no cree en la cana ni el castigo. No presté declaraciones a los pacos y estaré viendo cómo mediar este proceso. Solo pido que no se pierda la consigna y apenas la cadera me permita, volveré a la calle, seguiré activa por estas consignas. Libertad a los presos políticos de la revuelta, del hambre, mapuche y subversivo. No más ciclistas muertos y mucha salud. Eso esperamos también nosotros, querida Pauli, ya compañera de la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de octubre. Y junto con eso también esperamos, obviamente, no más ciclistas muertos. Ya han fallecido, de hecho, se ha sabido durante estos últimos días. Si no me equivoco, una ciclista también falleció atropellada por un bus del Transantiago. que ya no se llama Transantiago, si no me equivoco, en la comuna de Providencia. Ya hay otros también, obviamente, ya todos los días hemos tenido amigos también que han sufrido bastante con el tema del pedaleo, queridos compas. Así que no queremos más ciclistas muertos. Esto es La Pato Gallina, del disco del 2006, La Pato Gallina. Buena, La Pato Gallina. Me acuerdo de la ocupa que había ahí en República. ¿Se acuerdan ustedes o no? Sí. La Pato Gallina del 2006, queridos compas, del disco, del EP, Ojos de Tolueno. Vamos a ir a escuchar Bicicleta, dedicado justamente a todos los que nos gusta la atleta. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ya, queridos vecinos, entramos a tierra derecha, ya lo último del programa, queridos compas, agradeciéndole obviamente a cada uno de ustedes por estar ahí a la White, estar escuchando justamente este programa. Tenemos lo que es la tocata en la Villa La Reina, en la cual se va a estar presentando Oveja Negra, los compañeros de Oveja Negra, Durruti, Power Skies, Cariote, Canti y la Nula Porquería, la Nueva Porquería también, ya junto con Set, se estipula Disidencia. La entrada es el aporte de encomienda para los presos, queridos compas, así que... aporte de encomienda para los presos de la revuelta. Esto va a ser en Andacoyo 452, detrás de la iglesia, en Villa La Reina, 21 de noviembre desde las 4 de la tarde, queridos compas. Ya, junto con eso se viene también Gritos Solidarios hacia la Libertad Total, red de apoyo de los compañeros presos de la guerra social. Esto va a ser emitido prontamente, queridos compas. Vamos a tener mayor información, va a ser emitido en el ciclo de cine anticarcelario, Mundaro Metralla y Golpe a Golpe. Ya, van a estar realizando justamente lo que es este evento en apoyo de los compañeros presos también, ¿ya? Así que eso lo vamos a tener. Y prontamente, desde Luca, de hecho, el aporte va a ser desde Luca, ¿ya? Los presos de la guerra social, perdón. Y tenemos también lo que es la rifa solidaria en directo apoyo por la familia de Aníbal Villarroel, compa asesinado por los Pacos el 18 de octubre. Esto lo estamos organizando junto al ciclo de cine anticarcelario y contra Babilón. El valor del número, queridos compas, es de una luca. Tenemos bellísimos premios, ¿ya? Así que para que se puedan enterar, ahí están todas en las redes sociales, obviamente lo estamos compartiendo siempre. Así que la rifa solidaria en beneficio y en apoyo de la familia de Aníbal Villarroel. Una luquita lo que es el número nomás, pues cabros, tratemos de apoyar, pues. ¿Sí o no? Todavía quedan hartos números por vender. Los datos por interno, obviamente, cualquier cosa se contactan con nosotros, ciclo de cine anticarcelario, Caco contra Babilón o programa contra Babilón, o a través del WhatsApp. Ya, a través del WhatsApp también, que es el +56 942 14 72 47, +56 942 14 72 47. Ya también nos pueden escribir ahí. Y agradecemos justamente a las personas que han escrito y que han comprado numeritos también. Se viene Paranoia, lanzamiento del nuevo disco. Esto va a ser vía streaming. Esto va a ser el día 12 de diciembre desde las 19 horas, dos luquitas más cargo de servicio. Banda invitada Montoyas. Ya, eso, Paranoia, cabros. Busco en la basura algo nuevo, música en vivo, olla común. Ya se van a estar presentando diferentes bandas, entre ellas Perverso, Poliformo, Recaída, Ministro de la Muerte, Morbo Estructural y mucho más. Desde las 14 horas, esto va a ser el día sábado 5 de diciembre, en Barceló Lira con Juan Luis Sanfuentes, en el Metro San Ramón, ¿ya? Obviamente se siguen solicitando las visitas a los presos, queridos compas. Ya hacemos un llamado a movilizarnos hasta recuperar las visitas de las prisiones. Barrotazo todos los días lunes desde las 11 de la mañana en las cárceles de todo Chile. Lo organiza y la convoca la coordinadora 18 de octubre con diferentes organizaciones anticarcelarias, ¿ya? Así que, ¿qué más tenemos, cabros? Tenemos, tenemos por acá también saludos cordiales, vecinos y vecinas de Peñaflor y Los Continentes. Acá, y Los Continentes, correcto. Hacemos la invitación para este día domingo 22 de noviembre desde las 13 horas a las 21 horas en la Plaza de Mayoco Peñaflor, evento libre de violencia y alcohol. Se realizará bingo, shows artísticos y mucho más. Se exige respeto y tolerancia con los niños y niñas, sin olvidar a nuestro vecino César Mayea, presente. Va a haber poesía, malabares, payasos, va a haber música, acopio de alimentos no perecibles también y un aporte monetario. Recuerda entonces la Plaza de Mayoco, 22 de noviembre hasta las 21 horas, ¿ya? Prohibida la violencia y el alcohol, pues cabros, eso es importante, compañeros. Si van a asistir justamente a algún evento solidario, algún evento justamente que dice libre de alcohol, hagámoslo libre de alcohol, pues. ¿Por qué tenemos que depender tanto del alcohol, compa? Si, bueno, a todos nos gusta la pilsen, a todos nos gusta poder pasarlo bien, justamente, pero tratemos de que las actividades solidarias no se transformen en actividades carrete, pues. Ya, así que eso es importante justamente porque es un respeto para los organizadores del mismo evento, queridos compas. También nosotros como Radio Nehuen y como Contra Babilón y como participante de la Radio Nehuen estamos realizando diferentes conversatorios en la comuna de Macul todos los días sábados, así que este día sábado también no sería la excepción y vamos a estar en la sede vecinal de Villa Macul, en la cual vamos a estar conversando justamente con los vecinos. Probablemente también lo saquemos a través de las redes sociales y a través de Radio Nehuen .cl. Y así que para que estén atentos también ahí, queridos compas. Junto con eso, se viene prontamente un compilado que vamos a preparar, ya, y agradecer justamente, y le mandamos un gran abrazo, un gran aplauso a todos los compañeros que de inmediato comenzaron a comentar el tema del compilado para poder ir en beneficio directo de los compañeros presos con este disco. Ya, así que queríamos más o menos cachar y calcular cómo se daba la mano, y recibimos, pero nos alegramos muchísimo de poder tener todo el apaño que nos brindaron, queridos compas. Así que muchísimas gracias, se los agradecemos de corazón, y prontamente vamos a tener noticias con respecto a eso. Ya un compilado en formato físico, justamente, que va a ir a la venta, y el dinero va a ser, todo el dinero recaudado va a ser en directo apoyo de los compañeros presos. Así que justamente con eso, ya para que vayan agendando el día viernes 11 de diciembre, también tenemos una actividad con Radio Nehuen, artístico-cultural. Vamos a tener música en vivo, acopio justamente para los presos, acopio y aporte voluntario también para los compañeros presos, compas. Ya va a haber foro, bueno, lo estamos realizando también con diferentes organizaciones, no solamente Radio Nehuen, junto con la Asamblea Autoconvocada de Macul también. Ya, así que eso, vamos a tener mayor información también, y dentro de las redes sociales también lo van a poder tener como información para que lo vayan agendando. Queridos vecinos, muchísimas gracias a todas las radios cómplices de la contra, a los compañeros que se van uniendo, el gato justamente que estuvo ahí pendiente, pero parece que nos cortaron la transmisión de la red de resistencia comunitaria por el tema del copyright y todo el tema. Una mierda, oye, una mierda el copyright, ¿sí o no? Ya, queridos compañeros, nos comenzamos a despedir. No nos vamos a despedir con ningún tema porque no alcanzamos, así de simple, porque ya nos pasamos cagando justamente de lo que es el programa, de lo que dura el programa. Pero eso, agradecemos a las radios cómplices de la contra que nos dan el aguante y nos apañan justamente lo que estos minutos que nos pasamos como programa. Hasta la próxima, queridos compas. Cuídense, cuiden a los demás, cuiden a sus familias, cuiden a sus a la gente que está al lado, a cuidarnos, cabros, y a seguir luchando. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.